Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí, allá, donde estén recurriendo al formato de la radio para que podamos estar escuchándonos. Aquí nosotros, mi nombre es Fernando Tevele y estamos en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia en Buenos Aires, Argentina. Estamos acompañados, no estamos solos, tenemos visitas y la otra pata fundamental, esencial de este programa que se llama Entrelazando Resistencias, cuya emisión número 2 estamos comenzando, es en Colombia y allí están Alejandro Bayona Arenas, el expreso político. Está con salidas temporarias y aprovecha las salidas temporarias, entre otras cosas, para que nosotros hagamos junto a él este programa de radio que no se llama Entrelazando Resistencias de casualidad, sino que durante la primera emisión decidimos entre todos ponerle ese nombre que nació justamente de los compañeros que estaban allí en Colombia, porque tenemos la intención de hablar de las cosas que suceden aquí, de las cosas que suceden allá en Colombia, que no haya un aquí y allá, que a ustedes nos reconozcan por los modos de decir, pero que podamos entrelazar esas resistencias contando cosas que suceden, que nos igualan en el mundo y que queremos cambiar en este mundo que tenemos. Ya le doy el primer saludo y abrazo a la distancia a Alejandro Bayona Arenas. Alejandro, ¿cómo estás? Un gustazo, como decimos aquí, enorme tenerte otra vez a través de la radio. No, Fernando, un saludo para usted y para quien nos acompañan y para todos los que nos escuchan en este programa. La verdad que para mí es más que un gusto saber que puedo estar aquí, alzar mi voz y contarles pues al mundo, por decirlo de alguna forma, todas las situaciones que no son tan benévolas como uno quisiera para nuestro pueblo y para todos los pueblos de Latinoamérica. Para aquellos que no escucharon el primer programa, vos sos en la actualidad un preso político de los miles que hay en Colombia y tenés salidas temporarias de 72 horas. Pues afortunadamente el proceso mío tuvo una diferenciación con los otros compañeros y pude salir beneficiado con un permiso de 72 horas. Uh-huh. Hasta ese es el último permiso que salgo cada dos meses, ahora empiezo a salir cada mes. Esperamos pues que este programa con el tiempo crezca y llegue a muchas personas para que conozcan esa realidad que no es tan fácil de contar. La verdad es que les duele el corazón hablar de los presos, hablar de las personas que están en las cárceles de Colombia, que son muchos por pensar diferente, por tener una visión diferente del mundo, pero aquí estamos y creo que todo el tiempo que tengamos o el poquito tiempo que tengamos hay que dedicárselo a alzar la voz para alzar nuestro grito de protesta y decir que estamos en contra de la opresión y de muchas cosas injustas que no le hacen bien a ningún pueblo y mucho menos a nuestra Latinoamérica. ¿Quién presenta primero a los invitados? ¿Ustedes allí en Colombia? ¿Ustedes están en Bucaramanga? Sí, estamos acá en Bucaramanga, en Santander, ese es el departamento. Bucaramanga es la capital. Bien. Pues démosle la palabra aquí a la compañera para que ella se presente. Dale. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues mi nombre es Estelcia Henry. Yo soy abogada canadiense pues de Quebec, más que todo francoparlante. Entonces me disculpa el español si a veces me puedo equivocar. Es un gusto estar aquí participando con ustedes. Yo en mi trabajo en varias partes y yo creo que los espacios de compartir experiencia, compartir lo que uno vive en cada de sus realidades es súper importante. Entonces es un placer de estar aquí con ustedes. Bien, Estelcy Angers, dije bien tu apellido, Angers, ¿así se dice? Sí, sí. No me digas que sí, si es no, es Angers, Angers. Ahí. Pues en Francia se dice Angers. Oh. Pero es muy difícil para los hispanófonos de decirlo, bueno. Entonces Angers puede ser. Te vamos a decir Estelcy, que eso sí, el nombre sí lo estamos diciendo bien. Sí, Estelcy. Sí.

allí como una hermandad entre los presos políticos en la Argentina, los ex detenidos desaparecidos en la Argentina, que más allá de cualquier diferencia coyuntural hay una hermandad insalvable, ¿no? Allí entre ustedes. Sí, no, Víctor, es un karma que llevamos los orientes de la EVA. No, es realmente es un compañero que queremos muchísimo, porque quizás hay un hecho que no se podría medir dentro del campo, que es el tema de cómo se van desarrollando las relaciones humanas entre aquellos compañeros que hemos decidido seguir viviendo. Porque prefiero decir más que sobrevivir, seguir viviendo, porque seguimos teniendo los mismos sueños, las mismas ideas, deseamos la misma humanidad que antes que nos secuestren. Y bueno, entre todos nosotros obviamente se fueron desarrollando una hermandad, unos afectos tremendamente fuertes, y Víctor es una de esas personas queridas, bueno, por todo. Seguramente en algún momento lograremos que Basterra también forme parte de alguna de las emisiones del Entrelazando Resistencias, y allí ustedes, quizás en Colombia, donde nos estén escuchando, en otros puntos del planeta, entiendan quizás por qué le pusimos su nombre y no algún otro a este estudio. Pero bueno, es una larga historia que en otro momento les contaremos. Nos parecía interesante que estuviera Cachito con nosotros aquí en Buenos Aires para aprovechar también el estar allí en Colombia de Alejandro, que pudieran charlar a propósito de las realidades de un preso político de hoy y alguien que se asume como ex detenido desaparecido en la Argentina. Pues sí, creo que no hay mucha diferencia, a pesar de que hay una justificación mentirosa, por decirlo de alguna forma, con las leyes que se han construido en salvaguardia de un estado de cosas, vuelvo y repito, dolorosas. Siguen incriminando a la gente por protestas, el pensar diferente es sinónimo de ser terrorista, siguen impidiendo que el pueblo se organice y se levante, siguen matando compañeros que de una u otra forma piensan diferente. Bueno, la realidad en Colombia es muy diferente a la democracia que venden los medios de comunicación. Creo que hay más que otra cosa una dictadura construida bajo cortinas de humo. Las cárceles están atiborradas de presos, alrededor de 7.200 presos políticos hay en Colombia. Este número va en un aumento bastante rápido. En los últimos días, para poner como ejemplo, capturaron a un líder indígena, lo condenaron a 17 años solo por retener a un miembro de las fuerzas militares que estaba infiltrado dentro de la comunidad indígena, rompiendo cualquier legitimidad de esos pueblos originarios de nuestro continente. Y así como ese ejemplo, muchos. Nosotros en las cárceles de Colombia estamos hacinados, no tenemos ninguna clase de diferenciación con los presos sociales. Siempre nos han catalogado de delincuentes, a pesar de que la Constitución en Colombia permite la rebelión y el delito político. La legalidad ha obviado la Constitución y nos dan otros títulos muy diferentes a eso. Pero, hombre, me alegra mucho conocer a Enrique, me alegra escucharlo, creo que es un ejemplo de vida. Siempre tenemos como esa voluntad grande de seguir viviendo, de no dejarnos cooptar ni dejarnos cambiar nuestros pensamientos y seguir por el camino construyendo ese mundo que soñamos. Sí, si me permitís una pequeña interrupción. El año pasado, yo tengo un recuerdo, el año pasado cuando estuve en Colombia, invitado a un seminario por el Comité de Solidaridad de Presos Políticos, y en el segundo día que estaba ahí estuve con una compañera palestina en la cárcel de La Picota en Bogotá, y estuve con presos del ELN y de la FARC como casi varias horas, 3 horas, 4 horas estuvimos Hubo un momento que afuera estaban preocupados porque pensaron que nos dejaron a nosotros adentro. Cuando salimos, porque no nos íbamos a quedar adentro, yo les comentaba a al compañero que nos acompañaba, de ahí del comité, que la impresión que me habían dado los compañeros, porque eran compañeros que estaban hacía muchos años presos, podían estar hacía 6, 8, 10, 12 años presos, y a mí me sorprendía realmente la moral que esos compañeros tenían. Yo le decía, antes, cuando estaban libres, su frente de lucha era la montaña con su fusil, ahora que están presos, su frente de lucha era la cárcel. Era justo el momento que estaban preparando la huelga, no de ellos, por opciones de ellos, sino de todos los presos políticos en Colombia. Y realmente me sorprendió tremendamente. No es que yo les comentaba después en un correo que mandé a mis compañeros acá de Argentina, de la asociación, les decía, es increíble, salí de la cárcel de estar con los compañeros y salí con más fuerza. Y esto lo quería remarcar porque realmente creo que es algo para reivindicar, para contar y reivindicar, que es que como somos todos luchadores por la vida, realmente, los luchadores por la muerte son los que oprimen a nuestros pueblos, inclusive cuando estamos encarcelados, cuando no nos permiten estar con nuestra gente, cuando nos meten detrás de cuatro paredes, seguimos pensando justamente en aquello que queremos construir y cómo hacerlo desde el propio lugar. Realmente ese recuerdo lo tengo intacto y fue algo realmente muy fuerte, muy pero muy fuerte. Y es difícil ser muy lindo, porque nada en una cárcel es lindo, pero realmente fue algo que daba fuerza. Estar con los compañeros daba fuerza. Mira, yo pues quiero responderte con, no sé si llamarlo literatura o con acto de literatura, de los compañeros de políticos que están conmigo presos. Para que conozcan, yo llevo casi alrededor de 11 años ya en la cárcel. Sigo con la moral intacta. Creo que el acompañamiento y la fortaleza que nos damos alrededor nuestro es muy significativo. Cuando decías que habías hecho una amistad muy, muy cercana, muy con Víctor, me acordaba de todos los momentos que pasamos dentro del patio con mis compañeros, riéndonos, pensando en un mundo diferente, criticando, haciendo un sinnúmero de cosas para reconocernos como somos. Creo que esa es nuestra identidad. Hay un poema que se llama, pues no sé si decirle a ese poema, se llama Mi Existir, y dice así: mi existir ha estado atravesado por un torrente de momentos bellos, tantos que ha forjado un carácter que permite ser sin ambigüedades. Ha tocado el fondo del sufrimiento sin perder la esperanza del deleite. Ha sentido en su alma el dolor sin la indiferencia que permite su perpetuidad. Ha vivido la frustración y abrazado la equivocación, sin permitirse nunca la derrota. La soledad ha golpeado frontalmente su ser para aprender de ella el valor de la compañía. El acecho del desespero ha cabalgado a su lado para luego permitirle la felicidad de la calma. Ha acogido renuentemente las cadenas de la esclavitud para gritar más fuerte el sentido de la libertad. Ha sufrido el látigo del egoísmo sin permitirse borrar el aroma de la solidaridad. Ha caminado por el sendero del amor, construyendo en lo más profundo de sus entrañas la utopía de un mundo mejor. Creo que con eso resumimos un poquito el estar allá. Ese es nuestro existir. Creo que debemos siempre tener una luz de esperanza. No importa cuán oscuro se nos muestre el mundo, nosotros estamos allí como para hacer la luz al final del túnel. Y no importa cuánto tendremos que soportar, creo que la consigna de todos es hasta la victoria. Y ahí estamos luchando con un monstruo, que es el capitalismo, y con unos monstruos que son quienes nos manejan. Digo yo en mis disquisiciones que son seguidores de la necrofilia, que venden muerte y llevan muerte a todo el rincón del mundo, y que independientemente de las torturas, de la cárcel, de las cadenas, de las muertes, van a seguir existiendo mujeres y hombres capaces de alzar su voz, de tomar un arma y de enfrentarse a esas realidades. Quiero aclararte algo, no solamente en las cárceles de Colombia hay guerrilleros o prisioneros de guerra, también hay presos de conciencia, inclusive profesores que tienen pensamientos diferentes, campesinos, abogados, estudiantes, indígenas, como te contaba antes, sindicalistas. Aquí hay una represión bastante fuerte. Lo que muestra NTC, RCN, Caracol, es un cerco mediático increíble para una realidad que es bastante dolorosa, muy, muy, muy dolorosa. Creo que es un fenómeno muy particular y muy difícil de narrar. Creo que hay cosas inenarrables por el dolor que causa, por la misma conmoción al conocerlos, más cuando uno ha conocido de cerca los dolores de los campesinos, cuando la arremetida paramilitar, un fenómeno que creo no podemos borrarlo de la historia, porque si lo borramos y si permitimos que el Estado empiece a construir mentiras alrededor de ese fenómeno, dirigido y financiado desde los más grandes emporios de Colombia, pues se va a volver a repetir. Pero fue un holocausto con campesinos, con profesores, con presidentes de acción comunal, bueno, etcétera. Pero es bastante doloroso y creo que Argentina en su momento y más cuando tú estuviste en esas circunstancias no dista mucho de esta realidad. Sí, realmente es algo doloroso, pero es algo que es tremendamente importante que se conozca. Porque, como vos decías, si no se conoce, si no lo podemos sacar a luz, si no lo podemos transmitir, obviamente sabemos que va a volver a suceder, y no solamente va a volver a suceder, sino se va a ir asentando, y lo que es quizás más duro para todos nosotros, que no peleamos por nosotros, sino peleamos por todos y todas, es que en el presente la opresión va a seguir siendo cada vez más fuerte. Acá en Argentina, obviamente no estamos en la misma situación que hace 40 años atrás. Digo 40, pues ya estamos a punto de cumplir en pocos meses más 40 años del golpe de Estado. Sino, es cierto, en ese punto hay puntos muy diferentes, pero también hay algunas cuestiones que es importante que conozcan en Colombia y en otras partes del mundo. Hemos conseguido muchas cosas el pueblo argentino. Quizás lo primero que tenemos que reivindicar que hemos conseguido que la de Argentina ya ha sido la dictadura más corta de todas las dictaduras del Cono Sur. Y eso lo quiero reivindicar como un triunfo de la lucha del pueblo argentino durante la dictadura, que no fue homogénea, que al principio éramos unos pocos y posteriormente fueron millones, porque muchas veces se dice que la dictadura se fue en Argentina porque fue la Guerra de Malvinas, y hay otros que decimos que si realmente empezamos a ver los hechos que hubo durante toda esa dictadura, las resistencias que hubo, podemos llegar a entender que el gobierno, justamente de Malvinas, fue el manotazo de ahogado de una dictadura que se estaba cayendo. Y después de eso hubo todas unas grandes luchas con los gobiernos constitucionales. Luchas no solamente para tirar abajo la impunidad, sino también para tirar abajo los discursos que desde el poder se iban imponiendo, donde querían igualar a aquellos que habíamos resistido la dictadura con los genocidas. Y junto con eso, rescatar algo que quizás sea lo más importante de todo, que es el derecho que tenemos los pueblos de seguir, inclusive en los gobiernos constitucionales, o quizás todavía mucho más en los gobiernos constitucionales, de seguir peleando por nuestros derechos, de seguir peleando por un mundo diferente. Y en ese sentido, la respuesta que hubo de los diferentes gobiernos constitucionales no es lo que normalmente se vende en el exterior sobre Argentina, sino lo que la experiencia que tenemos es que todos los gobiernos constitucionales y cada vez en mayor medida han criminalizado a aquellos que en Argentina han salido a luchar por sus derechos. En la actualidad en Argentina tenemos más de 5.000 compañeros criminalizados. O sea, compañeros que por defender sus derechos, ya sea laborales, salariales, derecho a la tierra, derecho a la vivienda, derecho a un medio ambiente sustentable, que no te maten los agrotóxicos a los chicos, han sido criminalizados por el Estado. Obviamente no es la misma realidad que Colombia. O sea, cuando decimos criminalizados decimos que tienen procesos judiciales abiertos, que funcionan esencialmente como elementos aleccionadores, elementos disciplinadores. ¿Por qué? Porque los compañeros que tienen esas causas abiertas, obviamente quedan pendientes de esas causas, 1, 2, 3, 5, 7 años. Uh-huh. Y no solamente los compañeros, sino su grupo humano que está alrededor, su familia, claro, su grupo de trabajo, su grupo comunitario. Y entonces están más preocupados por el tema de la causa que muchas veces por la lucha, uh-huh, por sus derechos. En el día de ayer, en Tierra del Fuego, en el sur del sur, si nosotros somos el sur de América, Tierra del Fuego es el sur nuestro, donde ya, tal cual Luis, donde ya directamente no hay más nada, fueron condenados a 1 año y 8 meses de prisión 28 docentes y camioneros. Hubo dos que le con condena efectiva de 4 años. Dos con condena efectiva de 4 años y 20. Y otros entre 2 años y medio y 1 año y medio, además de hacer acciones comunitarias. En total fueron condenados 28 trabajadores. Docentes y camioneros. Porque en una protesta que no los quería recibir el gobierno provincial, que era el que les adeudaba justamente salarios, tomaron la casa de gobierno. Entonces el responsable era el que toma y no el que no pagaba. Uh-huh. Eso para dar un marco de referencia al cual no estamos, la situación en Argentina con respecto al tema de derechos humanos realmente. El otro caso más reciente fue el de los 4 trabajadores condenados en Las Heras, también en Santa Cruz, en el sur, que ellos con condena perpetua. Condenas a perpetua que están, digamos, en suspenso porque se apeló. Y pronto también en Santa Cruz está el juicio a los docentes y a padres por unos hechos sucedidos durante una protesta de toda la comunidad educativa. Una pregunta, compañeros. Sí. Ahí en Argentina hay la pena máxima es perpetua, o sea, eso no. Acá en Colombia la pena máxima es 60 años, ¿sí? Es la pena máxima que hay, digamos que se le da a alguien. Pero no sabemos cómo es la pena máxima en Argentina. Ustedes estaban comentando que es perpetua, entonces nos gustaría... Explico cómo es el tema. La perpetua en Argentina también tiene un límite. Depende de qué parte del código, qué código penal te apliquen, ese límite pueden ser 25 años, puede ser 35 años o puede ser 50 años. Uh-huh. Depende acá en Colombia a quién... la pena máxima es 60 años. Te explico por qué digo esto. Porque es interesante... A los genocidas que son condenados a perpetua por los crímenes, con los peores crímenes que se podía haber cometido, que cometieron durante la dictadura, se les da, supera esa pena máxima de perpetua, son de 25 años. Ahora, si es condenado a perpetua un pobre que salió a la calle porque no tenía nada, y no es que lo estoy justificando, pero la realidad es de exclusión es esa, y en ese marco de exclusión mató a alguien, le van a aplicar el código nuevo y puede llegar a 50 años. Son los parámetros que se dan entre unos y otros de la aplicación de la ley en Argentina. Me gustaría decir que pues en Colombia pasa algo similar, pues acá digamos que a los paramilitares y los que fueron desmovilizados les dieron la pena máxima de 8 años. 8 años por hacer una masacre, por todo lo que hicieron. En cambio, acá a alguien, a un campesino, le dan 20, 30, 40, 50 o hasta 60 años. ¿Sí? Por darle un vaso de agua a la guerrilla. Entonces... acá, por ejemplo, a los que tienen violencia sexual o los autores de violencia sexual, a los abusadores, les dan 8 años. Pero si es un campesino que le dio el vaso de agua, que seguimos con el ejemplo, le dan 12 años. Entonces, sí pasa algo similar aquí en Colombia y pues estamos llenos de las cárceles, de estas personas que podemos llamarles falsos positivos judiciales también, ¿no? Esos pequeños montajes que arma, digamos que el Estado, en contra de campesinos, de estudiantes, de sindicalistas, de personas de indígenas, solo por, digamos que, a ayudar, a hablar o decir algo mal, alguna palabra mal en algún lugar. Entonces, pues en eso estamos como algo parecido, pues no. Acá nuestra pena es 10 años más, pero no son solamente 60 años, a eso quería aclarar. O sea, son 60 años por un delito, ¿sí? Pero le pueden dar muchas penas de 60 años. Es decir, claro, una persona dentro de la cárcel puede tener 60 años y abrirle otro proceso dentro de la cárcel y darle 30 años más y abrir otro proceso y darle 10 años más. Y bueno, así pasa. Entonces, casi como personas como Alejandro que puedan tener, digamos, que el beneficio de 72 horas son muy pocas. Porque entonces cuando ya están casi al salir a cumplir su pena y ya están a puertas de la libertad, pues les abren otro proceso judicial y tome sus 20 años más, tome 30 años más y bueno, casi se vuelve una condena perpetua. Bueno, en caso de acá, de Argentina, obviamente hay diferencias con Colombia en esta etapa, no en la etapa de la dictadura, sino en esta etapa. Porque, bueno, el estar en una situación de no guerra, usted está en una situación de guerra, eso es un hecho indudable, llevan una guerra civil de más de 50 años, ha hecho que desde el poder, obviamente, el aparato represivo hoy en día cayera con toda la dureza en aquellos que se rebelan contra la opresión. En Argentina, y eso tenemos que rescatar, no estamos en esa situación en forma idéntica. Lo que nosotros queremos marcar, que no estamos en la situación que nos quieren vender, de que somos un país donde se respetan diariamente y cotidianamente los derechos humanos. Y un solo ejemplo quisiera dar de algo que pasó recientemente, porque todo el mundo se imagina que los gobernadores de países como la Argentina en épocas electorales se van a cuidar un poco para mantener su imagen. Y no fue así. Antes de las elecciones, en la provincia del Chaco, por ejemplo, fue asesinado por la policía a golpes, y cuando decimos a golpes, fue a golpes porque le hicieron, tenía una operación este hombre, que era Ángel Verón, directamente las tripas se las sacaron por la herida de la operación, a golpes. Era padre de 10 hijos y solamente por defender un pedazo de tierra para poder trabajarla y darle de comer a su familia. Y eso pasó hace 2 meses atrás, no es que pasó hace 40 años atrás en la dictadura. Y todo porque los grupos ojeros querían esas tierras para ampliar sus fronteras de riquezas. O en la misma, poca semana después, justo unos días antes de la primera vuelta electoral, en las provincias primero de La Rioja y después de San Juan, fueron reprimidos violentamente por la policía los vecinos que estaban reclamando por un medio ambiente en contra de la contaminación que generaba la minería a suelo abierto, a cielo abierto. Y esto lo quiero marcar, ¿no? Porque vuelvo a decir, sin estar en la situación que obviamente tienen ustedes, que es tremendamente más dura y más dolorosa desde el punto de vista de las libertades democráticas, acá en Argentina, donde después de haber vivido la dictadura que tuvimos, donde tuvimos 30.000 desaparecidos, asesinados, cientos de miles de exiliados en apenas 6 años, 7 años, uno se imaginaría que después de eso estaríamos en una situación de respeto justamente de los derechos humanos y las libertades democráticas. Y no es tan así. En este momento va a juicio, por ejemplo, Carlos Aznar, es un periodista de Resumen Latinoamericano, por sacar notas en defensa de la causa palestina. Hace pocos días fue absuelto, pero tuvo el juicio encima, el Negro Suárez, un abogado, por justamente se lo acusaba de ofender al fiscal cuando estaba él defendiendo a un chico donde le habían plantado una causa. Entonces decimos, no estamos en la misma situación que ustedes, pero también queremos remarcar esto, que en Argentina los derechos humanos no se respetan diariamente, no se respetan en lo cotidiano, y todo aquel que sale a luchar por sus derechos sabe perfectamente que se puede enfrentar a una criminalización. Uh-huh. Aquí en Argentina, que a todos estos condenados pobres, como comentaba él, en ninguno de los casos, creo que en el 99% de los casos, ni siquiera se le da la posibilidad de tener el arresto domiciliario, como dice la ley, después de los 70 años. Y sin embargo, a los genocidas en general se los permiten, y si no hay una fuerte presión social, a los 70 años se los permiten que puedan seguir su condena, los que han sido, los pocos que han sido condenados, en su casa. O antes de los 70 años, fingiendo alguna enfermedad, también se la permiten. Claro. Acá diga. De beneficios también se los dan a los paramilitares, ¿no? Claro. Y a los funcionarios también, pues, públicos. Acá, por ejemplo, Mancuso, ¿sí? O sea, su pena máxima eran 8 años y, pues, todo lo que hizo este jefe paramilitar, ¿no? Uh-huh. Este fin de semana vamos a celebrar, o pues vamos a celebrarnos, sino vamos a conmemorar mejor, ¿sí? Una masacre que se hizo y que la hizo Jorge 40, en el 2005, ¿sí? En un municipio que se llama Curumaní. Pero, y otra masacre que se hizo en 1999. Y el Estado no ha hecho absolutamente nada, nada, nada para investigar. O sea, está hasta ahora en la fiscalía el estudio del caso, del crimen. Y volviendo a lo del primer bloque, pues que estábamos hablando. Ahí digamos que en ese municipio, precisamente en una vereda de ese municipio que se llama Santa Isabel, quemaron a una anciana, ¿sí? A la luz de todo el pueblo, se llama la señora Sara, ¿sí? La quemaron viva en el 99. Y el Estado, pues, digamos que no hace nada frente a esto, pero por ejemplo, sí a los campesinos de esa zona por oponerse a los monocultivos de palma africana o a oponerse a la minería, les ponen y el proceso judicial es supremamente rápido, ¿no? Es muy rápido y de una vez les dan 6, 10, 12 años en la cárcel al campesino que, digamos, que también defiende su territorio para que el agua no se acabe. Entonces, pues en ese sentido, digamos que acá pues se puede decir que son genocidas también pues en las masacres y que ellos tienen beneficios de 8 años, ¿sí? El pasado 13 de octubre sale Juancho Prada en libertad y eso era un jefe paramilitar de la zona. Y bueno, 8 años para todas las atrocidades que hizo. Entonces uno piensa y dice como, bueno, el Estado no tiene la voluntad política tampoco pues para condicionar y realmente ir acá a los máximos responsables tampoco de las atrocidades que hemos vivido. Colombia, la justicia, bueno, en términos democráticos, en términos incluyentes, brilla por su ausencia. Creo que la estructura jurídica de la cual se ufanan la burguesía colombiana y toda la clase politiquera está construida al fragor de mantener las injusticias, las inequidades, la represión, etc. Esto es obvio, la lógica no tiene diferencia hacia dónde quiere ir, pero lo que le preocupa a uno es, o sea, en la forma como lo hacen, como incriminan, como reprimen, como encarcelan, o sea, no sienten ni un poquito de vergüenza, no sienten ni la más mínima necesidad de reflexionar frente a eso. Creo que eso hace parte como de una escabrosa realidad del ser de estas personas en función de mantener sus privilegios y de llenar sus bolsillos de oro a costa de la sangre, del sudor y de la justicia necesaria de los pueblos. Creo que vuelvo y repito, o sea, yo siempre que hablo de esa realidad se me da un dolor grande. Es como si le rajaran el alma a uno, porque son personas indefensas las que matan, son niños que quedan huérfanos, son mujeres que quedan viudas en unas condiciones que, bueno, en unas condiciones muy, muy, muy, muy, muy, muy difíciles. Y cada día es peor, o sea, cada día es peor. Ese cuento de paz, de posconflicto, es un eufemismo que están utilizando para justificar una masiva represión y un masivo traslado de las transnacionales alrededor de las áreas donde controla la guerrilla. El sur de Bolívar, por ejemplo, que es un área de control de la guerrilla, tiene una cantidad de oro increíble y al construir, al quitarlos de allí, ya se imaginan lo que van a hacer. Esto es un eufemismo, es una cortina de humo. Esperemos que no se repita el holocausto de la Unión Patriótica, de Aluchar y del Frente Popular que sucedió con Belisario Betancur en el 85. Mataron a más de 5.000 o 7.000 luchadores sociales de una manera cínica, como lo han venido haciendo alrededor de tantos años. Pero es doloroso y entiendo cuando ustedes dicen, hablan de la dictadura y hablan de esa manera tan digna, reconociendo que han podido salir adelante y que sus condiciones son un tanto diferentes que las nuestras. Bueno, es así este programa, ¿no? Vamos contando, mezclando las realidades, dándonos cuenta de que puede haber diferencias, que algunas cosas que aquí pasaron hace muchos años en Colombia están pasando ahora, que algunas cosas que pasan ahora en Colombia también pasan aquí en la Argentina y también pasan en el Congo, y que cada uno tiene sus realidades, pero que hay un poder mundial que, más allá de los gobiernos de cada lugar, ejerce una soberanía perversa sobre nuestros pueblos. Y lo que nos hermana aquí y allá es esta sensación de que debemos cambiarlo y la búsqueda de herramientas para poder conseguir cambiar este mundo. El arte para muchos de nosotros es también una buena manera. Ustedes ya nos han hecho escuchar algo de música que eligió nuestra invitada allí en Colombia, con música de Canadá. Yo esto no lo pautamos antes, pero yo le voy a pedir a Cachito si puede pensar o imaginar alguna canción o algún músico argentino que queramos mostrarles a los amigos colombianos, a la compañera canadiense, para compartir algo de nuestra música. Y después de ese tema que vos elijas, que me puso una cara como diciendo, no podés preguntarme esto sin haberme dicho antes, vamos a tener unos pocos minutos para cerrar aquí y allá, diciendo lo que nos parezca. No, quizás no te voy a decir un músico argentino. Bueno, puede ser una cantautora chilena. ¿Cómo no? Porque ante tanta muerte que nos dan gracias a la vida. Con Violeta Parra escuchamos esta obra maravillosa latinoamericana que nos hermana, para irnos lamentablemente acercándonos al cierre de este Entrelazando Resistencias. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias. gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él la palabra que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desierto, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida estamos entrelazando resistencias entre luchas argentinas, luchas en Colombia, luchas de compañeros y compañeras de Canadá que no tienen ningún inconveniente, ni mucho menos que ponen parte de su vida y de sus años a ir a esa parte abandonada de la tierra que es África. Y bueno, y sobre este gracias a la vida estamos llegando lamentablemente al final. Cachito, gracias por acompañarnos. No, vuelvo a decir, al contrario, gracias a ustedes por empezar a hacer este entrelazarnos y solamente decir que vamos a seguir caminando hasta convertir estas resistencias en una realidad. En una realidad de un mundo diferente, donde lo que se encarcele no sea los seres humanos, sino que termine siendo encarcelado aquello que no tiene que estar sobre la faz de la tierra. Uh-huh. Che, para que no se pierda allí en el camino, agradecemos enormemente a Alejandro que nos haya acercado ese poema de uno de los compañeros que está allí, un luchador de las cárceles colombianas, que bueno, que le puso palabras a algunas cosas y que por suerte Alejandro nos trajo para compartir. Bueno, allí Diana, Alejandro, Stelsi. No sé si puedo cerrar con un poema de mi autoría. Es algo, pues no es muy corto, tampoco soy un experto en literatura, solo que la única forma de vivir en la cárcel es soñar y creo que eso es lo que hacemos. Se llama sentido. Dice así: el sentido de la vida es el sueño justiciero, el defender de las ideas que te permiten reír al amanecer. No es de los pasos con rumbo a la nada, no es de los gritos de la humillación. Si es del amor que abraza el amor, si es del silencio que reverencia el honor. No es de las palabras vacías sin sentido, no es de la inteligencia a favor del dolor. Si es de la canción que lo da la razón, si de la música que fortalece el corazón. No es de la fuerza y el de la opresión, no es de la ganancia con la explotación. Si es de la acción libertaria y la sensibilidad, si es de la locura humana, la libertad. Creo que con eso me despido. Muchas gracias, Fernando. Gracias a todos los compañeros que nos acompañaron hoy. Creo que hay que seguir soñando. Creo que es la única manera de dar pasos gigantes para la construcción de un mundo diferente que, verdad, es bastante urgente. Un abrazo fuerte. La voy a dejar aquí con la compañera para que ella termine despidiéndose. Pues otra vez, muchísimas gracias por la invitación. Fue un placer como compartir ese espacio con todos ustedes. Siempre es muy enriquecedor todo lo que se escucha. Entonces, felicidades por el programa y ojalá puedan seguir mucho más con esos tipos de espacio de compartir. Alejandro Bayón Arenas, Stelcy Engels, ponele, canadiense ella, Diana Archila, hicieron Entrelazando Resistencias desde Colombia. Desde aquí, desde Argentina, lo hicimos Enrique Fuchman, Luis Angió, María Eugenia Otero y yo, que soy Fernando Tevele. Nos vamos a encontrar la próxima. Este programa tiene muchas particularidades y entre ellas es que no tiene tiempo, pero de lo que estamos seguros es de que nos vamos a volver a encontrar para seguir entrelazando resistencias. Chau y muchísimas gracias. Todos vuelven a la tierra en que nacieron, al embrujo incomparable de su sol. Todos vuelven al rincón de donde salieron, donde acaso floreció más de un amor. Bajo el árbol solitario del pasado, cuántas veces nos ponemos a soñar. Todos vuelven por la ruta del recuerdo, pero el tiempo del amor no vuelve más. Su aroma de ayer nos dice muy quedo al oído, su canto aprendido del atardecer nos dice con voz misteriosa de nardo y de rosa, de luna y de miel, que es santo el amor de la tierra, que triste es la ausencia que deja el ayer. Tanto el amor de la tierra, que triste la ausencia que deja el ayer.